acá en las raras tocatas nuevas de la Qué Rock and Pop. Raro. ¿A dónde estamos, Buda? ¿Qué pasó con el desafuero? ¿Cuándo van a echar al viejito de los cojones, eh? ¿Cuándo, cuándo, yeah, yeah? Yo, yo, Bambuca. Facha, facha. Era nuevo y tú lo ves, la verdad, va. Verso se manifiesto contra esto, expreso mi respuesta y yo más intenso, son cada día más, se propagan como plaga, por eso como diseo, no se inchala, saca el fascismo, ya que nunca me dará lo mismo, el cinismo, porque el que tras un nacionalismo te da el derecho de juzgar tu lugar. Dicen que si no tu tierra no puedes opinar, que si eres diferente, tú debes cambiar. Que si no te gusta, te puedes largar. Que por la violencia te van a obligar. Yo digo que a mí nunca, nunca me hará que yo lo único que no tolero es la intolerancia. ¿Cómo se permite esta audacia? Una congregación de que promueve discriminación. Que se suponen de una raza superior. Hoy tienen su partido y es una escuela. Estas son secuelas, hijo de pinche, da pena pensar. Gente ve como un tiempo mejor. Este me lo juro, este ritmo, este go. Llega la saga, nadie cobra toque, no da plaza, así que paga. Sirve más una palabra que metralla. Aunque vistas de cordero, sigo viéndote el plumero. Perro, desde tu país, echaste a la planta. Ya no vuelve la raíz fortificada. Si no vas a la tormenta, ¿cómo llegará la calma? El infierno quiere tu alma, señor. Y escupa a Pinochet, ya se puto Fujimori con la saga, saga. Cobra, paga, paga, borra, plaga, plaga. Lero, llaga, llaga. Dime con la vida, la saga, saga. Se una vacuna con la saga, saga. En la saga, saga. Cobra, paga, paga, borra, plaga, plaga. Pero llaga, llaga, mi venta de amigo en la saga, saga. Se otro bambuda con la saga, saga. Un Lupin, Thatcher entre otros, autor intelectual es verdadero. Monstruos, vendedero. Se esconden tras el poder. Donde todos los ven, donde pueden ejercer presión, represión. Mi opinión sobre las cuestiones que debemos unirnos para generar posición. Tras el emblema, frente lírico, combatiente. Quiero salir a la calle, son los más fuertes. A la carga, a la saga, comenzando la batalla. Oye, el puto nazi, a mí no me da la talla. Vaya, vaya, ya soy este muchacho que se pasa de la raya. Giro, no veo la factura, no. Así que me la suda que esta tierra sea tuya. Porque yo le llamo error a la fuerza sin razón. Sufrimos la matanza en campos de concentración. Por eso si el creyente reza. Porque con mi rima lleva confina tu pureza. Falla, con los emigrantes ha llegado tu mala racha. Dime que fue Hitler, dime que fue Franco. Dos hijos de puta que querían el mundo blanco. Y solo dieron pena, la saga se va nada como la llena. De cordura, mira a tu familia y dime si es su raza pura. Oh, aquí me ves, volví a pisar las calles como Pablo Milanés. Apuesta a la vida como una revuelta, siempre da la vuelta. Mientras trampas en el juego, dime que a su pueblo contra las armas de fuego. Casi nada, a seres queridos, llevan desaparecidos en el drama. Y los asesinos todavía están arriba con su trama. Mintiendo, mintiendo, con la mano manchada. Oye, facha, llegó la saga. Esta saga, saga, cobra, paga, paga, cobra, paga, paga. Oye, saga, inventa mi amiga o en la saga, saga. Se oro mamura con la saga, saga. En la saga, saga, como la paga, paga. Por la plaga, plaga, que no llega, llega. Inventa mi amiga o en la saga, saga. Se oro mamura con la saga, saga. Pabre papá, desde el lírico patiente. Pabre papá, pabre papá, papá, bye, bye, bye. Pabre papá, desde el lírico patiente. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Contra Pinochet, y eso lo pido yo, lo pide mi mamá, mi papá, mi hermana, y todos nosotros. Y sale pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Muy bien, una vez más el Frente Lírico Combatiente acá.